hay amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de mi página web joseluiscardenas.com. Un gusto compartir este día viernes 3 de abril con ustedes con mis reflexiones acerca de temas de contingencia, de educación y otras hierbas. Voy a partir con una frase. El tema de hoy es la vocación. La Real Academia dice que es la inclinación a un estado, profesión o carrera. Viene del latín vocare, llamar, o llamado. Esta frase se le atribuye a Einstein, pero en realidad, al parecer, es de bastantes décadas antes de este genio. Dice Einstein, si juzgas a un pez por su habilidad para escalar un árbol, él vivirá su vida entera creyendo que es un estúpido. Es muy interesante esto. ¿Para qué estamos hechos? ¿Cuál es nuestro sentido de vida? ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Cuáles son nuestras habilidades? Ese es el gran tema de hoy. Es un gran tema para la educación, para las familias. Es un gran tema en la pedagogía. Y por supuesto en las instituciones educativas. El Ministerio de Educación tiene un área que se llama CIES, donde llevan estadísticas de los procesos de educación superior en Chile. Y fíjense ustedes, amigos y amigas, que el 30% de los estudiantes de primer año desertan, mayoritariamente por razones vocacionales. Esta situación es aún mayor en las universidades privadas. Yo revisé en mi deambular del ciberespacio una tesis que se llama Estudio Cualitativo sobre el proceso de elección vocacional de José Antonio Quintana. Es una tesis de la Universidad de Chile del año 2014. Es muy interesante esta tesis porque él desarrolló una investigación en un grupo de estudiantes universitarios de segundo y tercer año. Estos estudiantes provenían de liceos municipales de la región metropolitana. Y justamente el tema era el aspecto de la elección vocacional. Fíjense que los encuestados mayoritariamente atribuyeron a su acierto vocacional a la presencia de personas que actúan como pilares y referentes vocacionales. Esas personas son su núcleo familiar, su entorno social y cultural, su vínculo escolar. Los encuestados evidencian en esta tesis la poca efectividad que tienen los procesos de orientación vocacional que existen en la educación media. Dicen que está descontextualizada de la actividad profesional específica, descontextualizada de la realidad regional y nacional en la que se inserta una profesión. Por lo tanto, no se puede esperar menos que estudiantes que egresan de cuarto medio efectivamente deserten porque han elegido una carrera en forma errónea. El Centro de Estudio de Microdatos de la Universidad de Chile tiene estadísticas anuales. El 47% de los que desertaron en un año específico, el 47%, no es menor esa estadística, indica que fue por razones vocacionales y motivacionales. Es altísimo el porcentaje de gente que entra a una carrera, se frustra el primer año y elige una nueva carrera. Tomás Bulatz es un economista argentino que yo encontré mientras revisaba mis redes sociales, mi tablet. Tomás Bulatz tiene una frase muy bonita que dice: estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. ¿Y por qué menciona este autor que lamentablemente falleció el 2015? Un gran orador y pensador y periodista. Él, fíjense que se identificaba, se definía a sí mismo como, comillas, dice, economista de profesión, periodista de oficio y docente de alma. Muy interesante el cómo se describe a sí mismo. Él tiene un libro muy, muy bonito que se llama La economía de tu vida, que lo pueden encontrar en PDF. Es muy interesante. Hay otro autor que revisé respecto de este gran tema de la vocación y me gustó mucho lo que dice este psicoterapeuta. La vocación la define como un llamado a conectarse con el entorno. Abro comillas. Cuando pensamos en vocación, generalmente se nos viene a la mente ideas relacionadas con profesiones, trabajos u oficios que desempeñan los miembros de una sociedad y que están ligados a la subsistencia económica, personal y familiar. En el lenguaje cotidiano utilizamos el concepto de vocación como un sinónimo de elección de carrera universitaria. Esta creencia reduccionista ha producido que la orientación vocacional desarrollada en las familias, en los colegios, en las instituciones, se limite principalmente a ayudar a elegir a los jóvenes una determinada profesión y o actividad, quien tenga algún nivel de relación con sus intereses y habilidades, y que tenga además suficiente demanda laboral para que exista un mercado donde insertarse, que en el futuro produzca ciertos beneficios. Efectivamente, muy reduccionista pensar que la vocación es un llamado a una formación formal universitaria. Hay muchas otras maneras de conectarse con el entorno y también, además, tener el beneficio económico, social y cultural que eso implica. Entonces llegamos al elemento más fundamental, y este autor plantea, dice: en algún momento la pregunta sobre el sentido de la vida, el sentido que puede tener la propia existencia dentro del periodo de tiempo en el que nos tocó vivir, se redujo a la pregunta: ¿qué quiero estudiar para ganarme la vida? La prioridad de la elección se limitó simplemente a buscar una forma en la cual podamos cumplir las expectativas sociales y económicas que hemos asumido, producto de la influencia de nuestro entorno más cercano. Frente a esta forma en que se ha expresado el fenómeno de la vocación, nos parece fundamental resaltar lo inseparable que es el bienestar personal del bienestar colectivo. Es necesario para el mundo conectarnos en el sentido de volver a mirarnos como sujetos, que dependemos uno de los otros y que nos necesitamos para ser felices. No solamente por la simple subsistencia. Nos necesitamos para desarrollar nuestros anhelos más profundos, cumplir nuestros sueños y para descubrir y desarrollar lo que llamamos nuestra vocación. Él desarrolla una serie de otros temas que va, digamos, abordando. Él es un psicoterapeuta que trabaja en una institución educativa de enseñanza secundaria. Muy privilegiado a los alumnos que pueden tener un orientador de tal envergadura. Mi reflexión por la vocación en realidad viene de mi propia experiencia. Yo a los 17 años tenía múltiples intereses y de hecho cuando postulé a la universidad tenía en las tres primeras prioridades que daba la PAA en ese tiempo, que no tuve un muy buen puntaje, pero sí me permitió postular a tres instituciones bien prestigiosas. Yo postulé a Biología Marina, a Ingeniería Eléctrica y a Ingeniería en Sonido. Y mis padres me dijeron: ¿cuál de todas esas instituciones es la más cercana? Y yo dije: Valdivia. Entonces me fui a Valdivia. Pero durante mi enseñanza secundaria, la verdad que mis motivaciones estaban muy divididas, muy divididas. El área de la física, el área de las humanidades, la filosofía, me encantaba. El área de la música también. Yo tuve, desde niño, tuve clases de guitarra, formales e informales. Y mantuve esa motivación cuando ingresé a la Universidad Austral, haciendo cursos de guitarra con una profesora muy querida para mí, la profesora Isolde Fenning. Una de sus hermanas fue decana de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Entonces yo dije, en términos de mi experiencia personal, yo podría haber sido ahora biólogo marino, o podría haber sido ingeniero eléctrico. Bueno, algo de eso hago hoy en día. Podría haber sido tal vez un pedagogo en algún área de la física, de la matemática, que también me fascinaba. O bien podría haber tenido alguna desarrollo en interpretación musical. Yo siempre me destaqué en mi juventud y en la universidad en varias áreas musicales. En realidad, cuando uno explora sus intereses, sus inquietudes, llegamos a que todos los seres humanos compartimos una multiplicidad de áreas donde nuestro desarrollo personal puede manifestarse. ¿Cuál de todas esas ondas o esas cuerdas de nuestra personalidad es la que vibra más y es la que más sentido nos da? Y ahí yo traigo justamente un tema paralelo a la vocación, que es la impermanencia de la vida. Nosotros partimos con una con un impulso inicial en nuestra carrera universitaria, donde proyectamos nuestros hobbies, nuestras habilidades, nuestros intereses. Pero con el correr del tiempo la vida va ofreciendo nuevas realidades en la medida que envejecemos, en la medida que tenemos hijos, familiares. La vida nos genera esa situación de incertidumbre a cada instante. Y esa impermanencia efectivamente es la que a mí me hace sentido con respecto a este elemento reduccionista de pensar que la vocación es un llamado único, monotemático y es una línea uniforme que se proyecta en el tiempo para un ser humano. Probablemente para generaciones anteriores no quedaba otra opción por el nivel de desarrollo del país, de que tú partieras con una profesión y terminaras con la misma jubilándote. Pero hoy en día las experiencias de vida nos permiten tal riqueza en nuestra continua formación profesional, en nuestra continua formación individuo como individuo social, como individuo espiritual, que justamente tenemos hoy día una gran red de oportunidades para poder entender, digamos, otras áreas del conocimiento, otras áreas del ser humano. Yo creo que la vocación en sí es un término muy manoseado, casi marketing, diría yo, y que en realidad el sustrato que está en la vocación es el encontrarle un sentido a lo que hacemos hoy en día, a nuestra cotidianidad, a darle un valor y darle un sentido al pertenecer en un entorno donde podemos beneficiar a nuestro entorno con algún oficio, por menor que sea, con una profesión, por muy menor o mayor que sea. Tenemos la posibilidad de ayudar a nuestro entorno y hacer una sociedad más amable, más empática. Creo que ahí está el sentido de la vocación, el servir a los demás, y no solo a los demás, el servir y ser útil a nuestro medio ambiente, a nuestro entorno. El proceso con que el marketing, la publicidad y la prensa, y por qué no decir las mismas familias y los mismos colegios, se han empecinado en fomentar, es que el estudiante debe ingresar a una carrera y debe tener poco menos que una lupa absolutamente enfocada en ese objetivo y que no se le desdibuje a través del tiempo, sino la familia entra en colapso. Entra en colapso el sistema educativo porque se nos van los alumnos. Entra en colapso el propio alumno porque no sabe si le interesa la química o le interesa la matemática. Le voy a contar una experiencia muy bonita que tuve hace años atrás. Se me acercó un veterano de unos 80 años aproximadamente. Se sienta en mi oficina y me dice: profesor, vengo a pedirle una ayuda porque necesito ubicar una pista de una cantante que vino a Chile como en los años 50. Y me dio algunos antecedentes. Pero después yo dije, ¿qué está haciendo este veterano acá al lado mío conversando sobre música? Estamos hablando de una persona de 80 años. Y él empieza a narrarme su vida, estuvimos media hora hablando. Me dice, yo soy juez de la Corte Suprema, jubilado ya, de profesión abogado. Trabajé durante muchos años en la Corte Suprema, pero paralelamente desarrollé todo lo que es la técnica y la interpretación en el violín en forma paralela. De corazón, de alma, como decía el texto de Bullet, de alma, ese abogado era músico. Toda su vida había estudiado música, una persona de una tremenda cultura. De hecho, andaba con su violín, digamos, cuando me visitó. Lo encontré muy bonito eso. Entonces, ¿qué es la vocación? ¿Qué es la vocación? Uno dice, en un veterano de 80 años, estudiar música. Él tenía pensado seguir estudiando. Le había jubilado hace poco. Ustedes saben que los de la Corte Suprema jubilan muy tardíamente. Había pensado en retomar sus estudios de violín a los 80 años. Y yo me asombro porque mis estudiantes ven con horror que se atrasan un año en sus estudios. Por supuesto que hay un menoscabo económico, pero un año para 40, 50 años de vida funcional en términos intelectuales, sociales, es un pequeño espacio de tiempo donde uno, si lo mira en retrospectiva, la verdad que significa muy poco. Hoy día se concibe que la educación es continua, de hecho ya está ese eslogan, el concepto de educación continua. Se dice que un ser humano estudiará toda su vida y toda su vida estará en un constante aprendizaje de nuevas áreas, de nuevas formas, de nuevos métodos. Esa es una realidad hoy día para todos nosotros. Yo soy de ingeniero en sonido de profesión. Creo que mi oficio es ser profesor. ¿Ya? Yo he sido profesor a lo largo de mis 30 años de actividad laboral. He sido profesor desde computación, álgebra. He sido profesor de electrónica, que es el área que profundicé mayormente, también a raíz de capacitaciones. Y también de mis propios talentos. Pero a lo largo de mi vida he enfrentado el proceso de generarme desafíos. ¿Por qué no tomar un magíster? Y de hecho cursé un magíster en educación años atrás con un colega. Después acabo de terminar un diplomado. Me proyecto a lo mejor a retomar mis estudios de música que están ahí, digamos, detenidos. Mis partituras están todavía guardadas. ¿Por qué no pensar que la vocación es una construcción alineal, que en el fondo nosotros enriquecemos nuestro ser individual con muchas múltiples oportunidades que llegan a través de la vida? ¿Por qué cerrarnos a la posibilidad de ser músicos, de ser agricultores? ¿Por qué cerrarnos a la posibilidad de ser profesores? ¿O de explorar algún área del conocimiento que genere un paradigma dentro de nuestro propio mundo? Dice este mismo autor, que Simón Reyes dice, la vocación es un proceso de descubrimiento, en el sentido de destapar lo que hasta el momento es ignorado por nosotros mismos. Cuando vamos descubriendo nuestra vocación, lo que hacemos es ir mirándonos para saber quiénes somos, para saber lo que tenemos que ser. El tener que ser posee un paradojal carácter. Es un proyecto ya prefigurado y una tarea por realizar. Asumir la vocación es una decisión que requiere valentía, en el sentido que al destaparnos nos encontramos con lo que nos gusta y lo que nos disgusta de nuestra realidad. Puede pasar que nuestra vocación sea radicalmente distinta a lo que imaginamos que somos y que sea diferente de lo que los demás esperan que seamos. ¿Por qué cerrarse a la posibilidad de explorar otras áreas, otros conocimientos? Hoy día más que nunca tenemos esa posibilidad de hacerlo. Y termino con la frase de Einstein para no olvidarlo. Y no lo olviden para sus hijos. No exijamos a nuestros hijos situaciones que los sobrepasen en expectativas. Dejemos la libertad que ellos puedan explorar áreas. Y si no resulta, tenemos que estar como padres dispuestos a preparar, a aceptar una segunda carrera, una orientación vocacional diferente, o que literalmente cambiemos a la otra pista donde nos vamos por un área totalmente diferente de nuestros intereses iniciales. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si podemos hacerlo, tenemos que dar todo ese beneficio a nuestros hijos, de libertad y de elección. Recuerden, si juzgas a un pez por su habilidad para escalar un árbol, el pez vivirá su vida entera creyendo que es un estúpido. Muchas gracias, amigos y amigos, por prestarme su atención y compartir estas reflexiones.